¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no sabéis lo que hace? ¿Qué dijo Santiago? Yo tengo fe. Yo creo, puede decir alguien. Pero la Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. Pero sigue siendo diablo. Sigue tentando, sigue haciendo lo que quiere. Sigue llamando a la mente. Me llegó de regalo un libro, dice, de la lucha espiritual, que habla de la mente, habla de la iglesia y habla de cada uno. Son tres que algún día espero tener la ocasión de hablar sobre ello. Es bien interesante. Apunta a la mente. Apunta a la mente para pensar. Decir no me gusta, o me gusta, me agrada, no me agrada. Con ese pensamiento, hermanos, tenemos que ser positivos para poder crecer. Hay mucha gente en este momento preocupada. ¿Cuál es tu preocupación? Mis vecinos están preguntando. Mire, el 27 de febrero se acerca, según un científico de la Universidad Católica, entonces se está entrevistando y viene una réplica mucho más fuerte. ¿Qué va a pasar con nosotros? Otros están pensando que este 2012, al finalizar, se termina el mundo. ¿Qué pasa con nosotros? Esa es la preocupación. ¿De dónde viene? ¿Viene del Señor? No. Viene Satanás. Sencillamente. Y hay creyentes que están llamando. ¿Qué están llamando? ¿Qué está pasando? Víctor, ¿qué está haciendo tu iglesia? ¿Está orando? ¿Estamos orando? Sí, estamos orando. Pero estamos orando también en lo personal. Porque si yo oro, si usted ora, si también los jóvenes y los niños, todos, perfecto, el Señor va a escuchar y nos librará. Este pueblo de Israel aprendió poco. Si ustedes ven la historia, yo vuelvo a los primeros reyes. Sencillamente, ¿por qué tuvo 450 profetas Jezabel? Seguramente allí había un buen billete, había buena comida, buen vinacho, todos los votos, todos podían hacer lo que quisieron, ¿no? Hay un libro de, no sé, de Josefo, de un historiador, ¿no? Dice que reclutaban a las muchachas más hermosas, como el caso de Esther, ¿no? Reclutaban y los llevaban allí. Podían ponerle todos los ungüentos posibles, pero los llevaban allí precisamente para satisfacer a los sacerdotes, precisamente a los 400 profetas. Ese tipo, entonces esa liviandad gustó a la gente. ¡Qué lástima! La liviandad llega primero que la consagración. Este pueblo dijo: muy bien, nosotros haremos lo que Dios ha dicho. Ustedes serán gente santa. Ustedes serán sacerdotes. Haremos lo que quisieron. Seguramente quisieron el título. Seguramente quisieron, ya se veían con éfod, con lino, con todo lo que usaban en ese entonces. Pero esta palabra también está allí en el 1 Pedro. Vosotros seréis gente santa, real sacerdocio. Muy bien, cuando yo estoy viendo este asunto, hermanos, me lleva a lo siguiente, vuelvo a Caín. ¿Por qué Caín se equivocó? ¿Por qué? Alguien podría decirme, estaba en los planes de Dios. Yo digo que no, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y él se perdió. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan liviano? Aún más, fue tal la envidia cuando vio que la ofrenda de Abel subía hasta el trono de la gracia. Y él miró y dijo, esta cuestión no va conmigo. No va conmigo. Hermano Abel, vamos al campo. Engañado. Y allí se levantó contra él. de Dios le había dicho: Caín, si tú obedecieras la instrucción, tú sabes los principios que yo entregué, si tú hicieras lo correcto, ¿acaso yo no lo recibiría? Con esas palabras, hermanos, Dios le estaba dando una ocasión, le estaba dando una oportunidad. Sin embargo, también le dijo: mire, Caín, el pecado está a las puertas. Satanás ya puso en tu corazón lo que vas a hacer. Sencillamente mató a su hermano y fue errante, fue largado. Muy bien, yo no voy a ser muy largo en esta tarde, mi propuesto es eso. Pero me gustaría decir lo siguiente: estaba empezando un año. ¿Cuál es la diferencia de la vida cristiana con la vida mundana? Yo no quiero respuesta, yo quiero meditación personal. Esta es mi pregunta para mí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? ¿Satanás usó la palabra, la Biblia? ¿Leyó la Biblia? ¿La usó en la tentación de Jesús allí en el desierto? ¿Lo usó muy bien porque escrito está? A sus ángeles mandará para que no te pase nada si te caes, y yo te voy a dar todo lo que es mío aquí en el mundo espío, y te doy tan solo que me adores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si queremos nosotros, hermanos, una iglesia mucho mejor que ahora, con una juventud bullente que me gusta verlos. Y aún más, yo conversaba con Tania el otro día y le dije: mire, mi hija, acostumbro decirle eso, será porque soy viejo, le digo hija a todos los jóvenes, mire, hija, me emocionaron tus palabras, tus testimonios, porque la verdad fue eso. Ella en su testimonio de agradecimiento, los que estábamos aquí, ellos dijeron: mire, yo no tenía dinero para las mensualidades en el estudio, pero ellos hicieron una banca. En el momento que escuché, hermanos, es la primera vez que en mi tiempo de cristiano, aún más de cura canuto, en muchas partes, nunca había escuchado un testimonio que los mismos estudiantes, con lo que tienen, con lo poco, ellos dieron para una compañera. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar contento? Aún más, hermano, allí en la elección de los diáconos, nosotros tuvimos una clase el año pasado aquí y fue bastante buena. Excelente, yo lo aproveché muy bien. Allí en la elección de los diáconos, en la iglesia primitiva, ¿cierto? Había tanta gente y se acostumbraba a dar ayudas, como esta iglesia también lo da mensualmente para la gente que necesita, ¿no? Para los hermanos, para que nadie le falte. Y allí había, pero había cierta disconformidad, que estaban las griegas, que estaban los hebreos, recibían más porque eran hebreos, no, recibían más porque eran griegos. Entonces los discípulos dijeron: mire, nosotros no podemos estar haciendo todas las cosas. Necesitamos orar, necesitamos estudiar, necesitamos consagrarnos también. Elijan ustedes gente consagrada que pueda servir. Hermanos, si usted tiene un cargo en la iglesia, dé gracias al Señor por ese cargo. Yo estoy a cargo de los adultos mayores, pero yo no lo hago sin mi equipo. Tengo un equipo excelente, hermanos. Ellos me están ayudando. Y quiero hacerlo bien. Pero para poder hacerlo bien, tengo que arrodillarme. Tengo que pedir sabiduría al Señor. ¿Qué voy a hacer con ellos?